Dentro de la unidad de apoyo a la enseñanza, creemos que el potencial transformador de la movilidad está concentrado en la posibilidad de conocer y dialogar con otras formas, como le decía, en las que se produce, transmite y aplica el conocimiento disciplinar, en este caso de la psicología, pueden ser otros conocimientos disciplinares. Y que ahí, digamos, hay un plus importante para las ciencias sociales y humanas, sobre todo para la educación superior en las áreas de las ciencias sociales y humanas, que es el encontrarse con la diferencia y encontrarse en los hechos con esto de que el conocimiento se produce socioculturalmente. Es decir, que lo que entendemos por conocimiento válido o inclusive todas aquellas cuestiones que nos parecen de los más naturales de nuestra cotidianidad, al confrontarnos con otro medio social y cultural y con otro mundo académico, lo que nos damos cuenta es que en realidad son construcciones y que esas construcciones pueden ser transformadas y que la educación superior en ese lugar tiene posibilidad de transformar. En la medida de que ese movimiento se pueda hacer, nos parece que es central.